llevo a tu lado, porque no puedo vivir. El amor que yo he tenido solo ha sido para ti. Pero tú ya no me quieres, solo yo no he de olvidarte. Por otro amor, mujer, me despreciaste. Sigue tus nuevos amores, sé que te burlas de mí. Yo encontraré quien me quiera y que vivas muy feliz. Puedo decir que te quise y de todo corazón, y que tú eres la culpable de yo perder la razón. Aquellas palabras que tú me dijiste ayer, que serías muy sincera al brindarme tu querer. Quisiera hablarte de lejos y que sepas comprender el dolor que lleva un hombre por una infame mujer.